Radio Fem Press, programa número 21, para febrero de 1994. La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio Fem Press. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Una cuestión de enfoque. Un comentario sobre América Latina por Enrique Gomariz. Bajo el lema establecido por las Naciones Unidas en 1989, erigir la democracia más pequeña en el corazón de la sociedad, el Año Internacional de la Familia ha comenzado. Desde la reunión de Cartagena de Indias en agosto del año pasado, los gobiernos de América Latina se comprometieron a colocar el tema entre las prioridades de su agenda pública. Hay sectores que piensan que ya es hora de dejar de hablar sobre la condición de la mujer, como por ejemplo los movimientos familistas que se están formando en algunos países. Por su parte, muchas mujeres se muestran reticentes. No están dispuestas a entrar en el tema de la familia sin la perspectiva de género. Y hay también otros sectores, la mayoría mujeres, que proceden del feminismo, a quienes este año les parece una buena oportunidad para descubrir esa famosa célula social tan próxima y sin embargo tan desconocida. Allí está, por ejemplo, el libro Repensando a la Familia, algunas preguntas feministas del Instituto de Investigación sobre Mujer y Género de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Los que nos interesamos en conocer el tema en la región, percibimos que enfrentamos un problema de enfoque. Un tratamiento más libre de prejuicios serviría para analizar distintos aspectos, como por ejemplo la evolución del tipo de familia y el modelo nuclear, las funciones de la familia y el peso de la conyugalidad, la separación y la reconstrucción familiar, la relación entre familia e identidad de género o la referencia valórica y simbólica de la familia. Existe un gran velo que suele cubrir estas materias y consiste en presumir permanentemente que la familia es, por definición, ontológicamente buena. Por lo tanto, hay que protegerla, defender su unidad, hacerla objeto de políticas. Esta percepción idílica estaba en el ambiente en Cartagena de Indias cuando llegó a la reunión la noticia de que los niños de la calle en Brasil manifestaban que si la solución a su drama pasaba por devolverlos a sus familias, estaban dispuestos a suicidarse en masa. Las familias les habían enseñado a delinquir y a prostituirse. Y ahora ellos demandaban al menos el derecho a establecerse por su cuenta. Un delegado brasileño expresó que en la Biblia la familia puede ser fuente de paz o de violencia, de amor o desamor, de justicia o dominación. Es destacable, en todo caso, que el Año Internacional de Naciones Unidas no se entrampe en ese mito de la familia bondadosa. Desde su lema existe una preocupación acerca de estar alerta sobre lo que sucede al interior de este núcleo. Incluso uno de los puntos de la declaración señala que los problemas sociales, la explotación y los abusos también se manifiestan frecuentemente en el seno de las relaciones familiares. Cuando las expectativas u obligaciones en la familia se manifiestan en el contexto de relaciones familiares desiguales, la iniciativa individual y el desarrollo de la persona pueden verse obstaculizados, refiere también este punto. En definitiva, partir sin prejuicios de ningún tipo permitirá abordar de manera más real y con mayor efectividad este importante tema. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Abolladuras al machismo. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Con muchas contradicciones, el hombre puertorriqueño va desmontando gradualmente el muro de machismo que le impide disfrutar de una sociedad igualitaria. Esto lo refleja un estudio hecho por la publicitaria McCann Erickson y la compañía de investigaciones Hispania a puertorriqueños entre los 18 y los 54 años de edad. 9 de cada 10 entrevistados opinan que la mujer es capaz de solucionar los problemas de su país y reconocen la necesidad de que ésta se prepare para valerse por sí misma. El 69% considera que la mujer ha conquistado la igualdad con el sexo masculino, pero que aún le falta un largo trecho por recorrer. 3 de cada 10, sin embargo, y de todas las edades y niveles socioeconómicos, no creen en la igualdad de los sexos. El 26% de estos se ubican entre los 18 y 24 años. A pesar de que consideran a la mujer una persona capacitada, la mayoría no ve con buenos ojos que gane más dinero que ellos y defienden su papel de proveedor en la familia. Algunas ideas nuevas obtenidas en la encuesta se refieren a participar más en la crianza de los hijos y a que los varones deben ayudar en las labores del hogar. Pero la práctica contradice lo anterior. Cuando se les preguntó si colaboran en las tareas hogareñas, más de la mitad respondió que no. Asimismo, la mitad opina que deben ser ellos quienes tomen las decisiones importantes en la familia. Además, muchos se sienten amenazados por la mujer, por su educación y su independencia, y a la mayoría le disgusta que ella tome la iniciativa en el acto sexual. Si analizamos el estudio desde una perspectiva feminista, observamos que en algunas áreas los hombres se han hecho abolladuras al machismo, pero en otras se evidencia la lejanía de la igualdad a que aspiramos. La moraleja de la investigación podría ser, por lo tanto, que es muy importante analizar la crianza de los varones para que vaya a la par con la crianza de la mujer nueva. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las comunidades indígenas, mil veces víctimas. Por Berta Iriart, desde México. El día que íbamos a celebrar nuestra entrada en el primer mundo, retrocedimos un siglo hasta encontrarnos de nuevo con una rebelión como la de Tomochic. Creímos ser norteamericanos y nos salió al paso nuestro destino centroamericano. Con estas palabras, el poeta José Emilio Pacheco resume el despertar de México a 1994, año del Tratado de Libre Comercio, de elecciones presidenciales y del levantamiento de un amplio grupo de indígenas chiapanecos denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde ese día, cuando se tomaron 4 poblados del estado más pobre del país, se ha desatado una guerra desigual que ya ha costado la vida, entre otros, a muchos civiles. Los medios informan con parcialidad, insistiendo en que no se trata de un levantamiento indígena, sino de un grupo radical, en parte de origen extranjero, especialista en actos de violencia y terrorismo. Sin embargo, las imágenes muestran a algunos guerrilleros embozados y con diversas armas de fuego, y a una gran mayoría con sus rasgos indígenas al descubierto. Hombres, casi niños, también algunas mujeres, pertrechados con machetes, garrotes y rifles de madera, a los que se responde con misiles. En 2 ocasiones anteriores, FEMPRES ha informado sobre acontecimientos en Chiapas. La primera se refirió a la reforma de ley promulgada por el Congreso local a fines de 1991, que despenalizaba el aborto, prontamente congelada ante presiones de grupos conservadores. El entonces gobernador González Garrido había aceptado la despenalización como una necesidad de salud pública, especialmente en Chiapas, ya que por las condiciones económicas y sociales, las mujeres interrumpen su embarazo con instrumental inadecuado. La segunda nota sobre el estado sureño se refería a un documento del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, dando a conocer la situación de pobreza y violencia en que viven miles de niñas indígenas, muchas con responsabilidades domésticas desde los 5 años, en sus casas o en casas ajenas, cuando la miseria arriesga la sobrevivencia familiar. Ambos antecedentes contribuyen a explicar los sucesos de este principio de año. El documento de las mujeres de San Cristóbal testimonia una vez más las condiciones de la zona. La ley sobre el aborto, abortada, es un ejemplo también, entre muchos, de la respuesta de las autoridades ante los reclamos de la gente. La falta de salidas es lo que ha arrastrado a los indígenas zapatistas a esta guerra suicida, independientemente de los intereses que puedan motivar a los grupos que los han pertrechado y entrenado. Es también la desesperación ante los actos violentos de la guerrilla lo que ha llevado al gobierno a bombardear incluso zonas habitadas. El grupo de mujeres de San Cristóbal ha organizado un centro de abastecimiento de víveres y participó junto a agrupaciones no gubernamentales en una caravana hacia la línea de fuego. Querían conocer la situación de la gente que vive en las zonas de combate. Solo hallaron comunidades vacías, donde las casas muestran huellas de allanamientos y de ataques aéreos. Luego, el ejército les impidió avanzar más allá y no pudieron conocer las condiciones de 23 comunidades indígenas. Muchos grupos de mujeres de todo el país coinciden en protestar contra los bombardeos y la represión de la población indígena, campesina y civil. Se amenaza con convertir el estallido en un exterminio de las etnias regionales. Sumándose a las organizaciones chiapanecas, estos grupos instaron a las partes en conflicto a buscar una solución política y no militar. Una solución de conciliación nacional, expresaron las mujeres por la soberanía nacional y la integración de América Latina, que solo se dará reconociendo políticamente al ejército zapatista y demás organizaciones indígenas, así como otorgando una amnistía general. Las últimas decisiones gubernamentales tal vez contribuyan a solucionar este enfrentamiento, pero en todo caso, ya descansa en el panteón de Ocosingo el cuerpo de María Cristina Santis López, de solo 8 años. Ella fue acribillada mientras viajaba en un transporte público, víctima de una guerra que solo terminará con una redistribución de la riqueza y una política democrática que incluya a la zona centroamericana del país, su corazón doliente. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. La Iglesia y el SIDA. Por Mariela Sala, desde Perú. El único medio eficaz para prevenir el SIDA es la fidelidad a la pareja, y en el caso de los solteros, la abstinencia sexual. Esto afirma el obispo Augusto B. Seville, presidente del Departamento de Pastoral de Salud del Episcopado Peruano, la nota discordante de la campaña peruana contra el SIDA. El representante eclesiástico, contra todas las opiniones, sostiene que el uso del condón es altamente riesgoso, y que el peligro de contagio para quienes lo usan es del 30 a 40%. En otras palabras, el ilustre monseñor está entorpeciendo una campaña educativa que intenta evitar la propagación del virus a través de los pocos métodos que existen. Para justificarse, el sacerdote se atribuye la representación de las mujeres, y como si fuera mujer, afirma con absoluta convicción que el condón irrita los órganos genitales femeninos. Afirma también que una mujer honesta a veces se siente humillada por su uso, ya que es corriente en los prostíbulos y además que el condón impide el orgasmo pleno de la mujer. Sorprende realmente que por primera vez la Iglesia esté tan preocupada del goce sexual de las mujeres. Se lo agradeceríamos si no pensáramos que nuevamente se nos está utilizando, y esta vez para obstaculizar una campaña tan importante. El prelado propuso, en cambio, campañas para que se profese una absoluta fidelidad conyugal, porque según él, el uso del condón está empujando a relaciones sexuales riesgosas. En Perú actualmente existen 977 personas contagiadas y, aunque no es una de las cifras más altas en América Latina, diariamente aumenta el número de víctimas. Solo en 1993 se vieron 153 nuevos casos. Pero lo más preocupante, según información del diario La República, es que la estadística aconseja multiplicar por 100 el número de contagiados. Según esto, En Perú habría actualmente 100.000 seropositivos, lo que se torna escalofriante si vemos que el país carece de infraestructura hospitalaria para atender los futuros casos que se presenten. Por eso es importante que el Estado asuma medidas preventivas de difusión del problema a nivel nacional. Las campañas más exitosas se basan en el sexo seguro. Por eso, la actitud de la Iglesia, de gran influencia en la sociedad, es mucho más peligrosa de lo que se podría suponer. Esta fue una nota informativa de Radio Fempres. Aborto, debate reabierto. Por Carmen Tornaría, desde Uruguay. Desde 1985, cuando dos diputados del Partido Colorado intentaron sin éxito abrir el debate en el Parlamento, la cuestión del aborto solo se manejaba públicamente por los grupos de mujeres. Recientemente se ha presentado un proyecto elaborado por el diputado Sanseviero, del Frente Amplio, y apoyado por legisladores y legisladoras de todos los partidos. A lo menos cuatro de ellos son médicos. La pluralidad de firmantes fortalece la iniciativa, pero no garantiza su éxito, porque en todos los conglomerados existen también voces renuentes o decididamente en contra. En Uruguay, el aborto provocado es un delito, y las penas van desde 3 a 9 años de prisión para la mujer que consiente en practicárselo, y de 6 a 24 meses para quien lo practique. Las penas son aún mayores para quien intervenga en un aborto no consentido o que provoque muerte o lesiones graves a la mujer. Existen atenuantes o eximentes cuando el aborto se practica en caso de violación o por razones de penuria económica. El proyecto actual propone que actúe la libre decisión de la mujer dentro de las 12 primeras semanas de embarazo, y esta debe explicar al profesional las razones de su decisión, dejándose además constancia de la voluntad de ambos progenitores. Establece también que desde las 12 a las 24 semanas de gestación, el aborto puede practicarse solo cuando el embarazo implique grave riesgo para la salud de la mujer o por malformación del feto. Indica además consentimientos especiales para menores e incapacitados, y los profesionales pueden recurrir a la objeción de conciencia excusándose de practicarlo. El derecho penal no es una herramienta adecuada para enmarcar el aborto, señaló al semanario Búsqueda el fiscal Miguel Langón, asesor del diputado Sanseviero. Añadió que si así fuera, y considerando los 50.000 abortos anuales que se practican en el país, habría 50.000 delincuentes impunes que, si se pretendiera penalizar, colapsarían al sistema carcelario y judicial. El fiscal se refiere al valor meramente simbólico que significa considerar el aborto como delito, ya que todo el mundo viola la ley. Otros estudiosos consideran, en cambio, que no porque esta conducta se generalice debe adquirir validez jurídica. Similar polémica se produce con los defensores del derecho a la vida, que lo extienden hasta el momento mismo de la concepción. En su fundamentación, el proyecto elude la discusión filosófica, basándose más bien en el carácter masivo de la práctica del aborto en el país y en la situación discriminatoria que provoca la ley vigente. Las mujeres más pobres son las que lo practican en condiciones deficientes. La iniciativa cuenta con el apoyo del Espacio Feminista y su análisis pasó a la Comisión de Bioética de la Cámara. Como este año son las elecciones, la opinión de las mujeres puede ser decisiva en el debate. Esta fue una nota informativa de Radio Fempres. Ma, ¿hablamos un ratito? Por Ana María Amado, desde Argentina. Hasta hace poco, albergábamos cierto optimismo respecto a la educación sexual que dábamos a nuestros hijos e hijas adolescentes. La distancia sideral que nos separa de lo que hacían o no hacían al respecto nuestros padres, así como las ideas de igualdad entre los sexos, nos permite conversar el tema sin tabúes. En principio, por lo tanto, no pareció tan grave que los medios masivos nos reemplazaran, informando a los muchachos acerca de todo lo que querían saber. Y solo nos quedaba esperar una que otra pregunta al respecto. Pero la autoconfianza en nuestra solvencia pedagógica sexual se va a pique ante cuestiones cada vez más densas que hacen sufrir en carne propia la complejidad de esta sociedad de fin de siglo. Así, muchas veces somos testigos temblorosos de la confusión de nuestros hijos y a la vez protagonistas de acontecimientos imposibles de descifrar. Los argumentos acerca del origen de la gestación parecen encimarse ahora con los temas aledaños al SIDA ante la urgencia de prevenir a los muchachos, pero sin aterrarlos. Estamos inseguros de nuestra anterior eficacia. Recelamos ante las futuras preguntas de nuestros hijos cuando dejen la adolescencia. Tememos que las viejas moralinas se nos cuelen por la puerta de atrás. Según la psicóloga Eva Giverti, que divulga estos temas desde el periodismo escrito y radial, la norma frente a determinadas cuestiones no siempre coincide con el conocimiento acerca de ellas. Sostiene, por ejemplo, que mientras algunos avances científicos o crisis filosóficas de ciertas épocas alteraron normas tradicionales, cuando irrumpe una serie de conocimientos imprescindibles, no da tiempo para ajustarlos a estas normas. Y esto sucede con la aparición del SIDA, sostiene, donde el cúmulo de preguntas al respecto evidencia la confusión inevitable entre lo que se debe saber y lo que se debe hacer. Para ella, este síndrome ha instalado una de las mayores paradojas, ya que los medios de comunicación enseñan cómo hacer, sin correr riesgos, todas aquellas cosas que siempre se dijo que no se debían hacer. ¿Cuál es la norma? Para los adolescentes que internalizaron la castidad como valor, hay que abstenerse de las relaciones sexuales. Pero, ¿a qué norma se atienen los otros como no sea la del preservativo? Se pregunta Giverti. Y añade, en todo caso, que su uso está lejos de haberse impuesto como norma, porque choca contra la que pretende defender la naturalidad de la relación sexual. La psicóloga prefiere pensar en una tensión positiva entre normas y conocimiento, y cree que puede haber cambios en la manera de pensar y en la producción de juicios críticos para evaluar y elaborar estas nuevas normas y luego incluirlas en la cotidianeidad. Giverti, junto a la psicóloga Lucía Labruna, es también autora del libro Sexualidades, de padres a hijos, en donde se transcriben inquietantes cuestionamientos de niños pequeños, adolescentes y también de adultos. Entre los padres hay quienes prefieren hablar del tema con sus hijos, y otros para los que resulta muy difícil, sobre todo aquellos padres y madres separados. Estos temen ser mal interpretados por su expareja, o caer en contradicciones respecto a lo que les enseñaron a los hijos cuando aún constituían una familia. En definitiva, nadie discute la importancia de los fantasmas y cuestiones que convoca el término sexualidad. Pero, como sostiene Giverti, hay que tener en cuenta que todas las posibilidades acerca de la sexualidad constituyen hechos políticos. Lo son cuando se aísla la noción de sexualidad del placer que conlleva, y también cuando se pretende que ese placer sea igual para varones y mujeres. Si a todo lo anterior se agregan estas últimas cuestiones, ¿cómo dominar los nervios cuando hijos e hijas se ponen muy preguntones? Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. La larga marcha por los derechos reproductivos. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. Margaret Sanger, una gran feminista norteamericana, fue pionera de la anticoncepción cuando en 1915 forma el American Birth Control, el primer grupo organizado para la planificación familiar, y en 1923 abre la primera clínica de planificación familiar en Nueva York. Desde esos días hasta la próxima Conferencia Mundial de Población, a celebrarse este año en El Cairo, han pasado casi 70 años y las mujeres siguen luchando por librarse del supuesto determinismo biológico. Vale la pena, por lo tanto, hurgar en la vida de esta pionera y en la trayectoria de las mujeres durante este siglo para extraer lecciones y no perder la esperanza. Sanger, como era lógico, pagó caro su osadía y su vida fue una secuencia de persecución, encarcelamientos, hostigamiento y, por último, de aislamiento por parte de sectores religiosos y de poder en su país. Pero, por otro lado, su subversivo manual, La regulación de la natalidad o la brújula del hogar, fue traducido al español y distribuido masivamente en el estado de Yucatán, presidido por el gobernador socialista Felipe Carrillo Puerto, en el lejano México de 1922. A partir de esta acción, las mujeres comenzaron a plantearse la planificación de sus hijos, enfrentando las intransigentes posiciones religiosas. Este avance se volvió una seria posibilidad, tomada en cuenta incluso por algunos gobiernos como parte de políticas demográficas y poblacionales, sobre todo en los países socialistas. Pero en realidad han sido las propias mujeres organizadas quienes empezaron a cuestionarse en el mundo a partir de los años 70 su relación con la medicina, el sistema de salud y en especial con la reproducción. Es así como desde 1977 comenzaron a realizarse conferencias y encuentros internacionales, regionales y nacionales sobre mujer y salud. Pero antes de esto, y en relación a los derechos reproductivos, en 1952 se creó la Federación Internacional de Planificación Familiar, la que se expandió a multitud de países. En 1974, y convocada por Naciones Unidas, se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en Bucarest, la que se repitió 10 años más tarde en México, y para este año se prepara el tercer encuentro en El Cairo, Egipto. Entretanto, en esos años se creaban numerosas organizaciones. Redes regionales de salud de las mujeres, la Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos, la Coalición Internacional de Salud de las Mujeres, entre otras. Estas dos últimas constituyeron la Alianza Internacional Voces de las Mujeres 94 para participar en la reunión paralela de las organizaciones no gubernamentales al encuentro de El Cairo. La Alianza presentará allí una declaración que contiene un novedoso enfoque ético sobre políticas de población. Este se basa en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los individuos y no solo en criterios demográficos. La intensa actividad de las organizaciones no gubernamentales de mujeres relacionadas con esta temática y su capacidad para establecer alianzas y circular información permiten confiar en que lograrán impacto en la conferencia de El Cairo. Así, las mujeres entrarán al siglo XXI con ciertos adelantos respecto a los agudos y milenarios problemas de embarazo precoz o no deseado, abortos clandestinos, mortalidad materna y otros. Los actores involucrados en políticas poblacionales, desde los más conservadores hasta los más progresistas, y también las mujeres, quizás en el año 2023 celebrarán acuerdos que liberan a las mujeres de las cadenas de la biología. Sería una excelente forma de celebrar los 100 años desde que Margaret Sanger tuvo la osadía de abrir la primera clínica de planificación familiar en Nueva York. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.